déjeme amar a esa linda muchachita. Ay, déjenme quererla, déjenme adorarla, déjenme amar a esa linda muchachita. Esa que se levanta en la madrugada para arreglarse y ponerse más bonita. Esa que al colegio va en la mañanita como una estudiante bien engalanada. Pero sé que son muchos que a molestarla visitan el plantel en la mañanita. Pero sé que son muchos que a molestarla visitan el plantel en la mañanita. Y lo que no saben, que esa muchachita la llevo dentro de mi pecho clavada. Y como yo soy el dueño de su alma, en el colegio no recibe visitas. No recibe visitas, no recibe visitas, no recibe visitas. Ay, mi linda colegiala. Harold Mendoza, papi. No te has fallado ni te ha echado mentira. Pero vuelven los necios a molestarla al colegio a buscar a esa reina linda. Pero vuelven los necios a molestarla al colegio a buscar a esa reina linda. Y lo que no saben, que esa muchachita la llevo dentro de mi pecho clavada. Y como yo soy el dueño de su alma, en el colegio no recibe visitas, no recibe visitas, no recibe visitas, no recibe visitas, ay, mi linda colegiala. Y recordamos a Carlos Eduardo Castilla y Germán Peñaranda.